Para mí es muy grato concurrir a este foro en la medida que se está probando ya por la experiencia que el foro es un ámbito de elaboración colectiva de los que exponen, de los que escuchan, de los que discuten. Es un ámbito en el cual procesamos los problemas que le interesa a la población, discutimos los temas candentes cada año y lo hacemos con una preocupación militante. Hay un espíritu por el cual cada tema que se aborda es un tema pensado en función de las necesidades populares, de los derechos sociales, de los derechos democráticos y cómo avanzar en la conquista de estos derechos y también en las cuestiones estratégicas, ¿no? Porque el foro discute, en el foro se discute lo inmediato, pero siempre está presente qué tipo de sociedad ambicionamos, ¿no? Y me parece que la reflexión sobre cómo avanzar hacia una sociedad igualitaria también es uno de los pilares del foro. Por lo tanto, para mí es un gusto estar aquí y participar con todos ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a sobre qué vas a exponer? Bueno, en el caso de hoy me han convocado para el panel de cierre para discutir sobre alternativas políticas y construcción del poder popular en la coyuntura argentina, ¿no? Y el tema va a ser la nueva situación que atraviesa el país en el plano político en las últimas semanas a partir de este giro electoral que hemos visto, una derrota muy importante del gobierno, candidatos del gran capital que ya están preparando la sucesión, hablo no solo de Scioli, de Massa, eventualmente de Wiener, y para mí el tema es cómo entre la militancia, en el campo popular, entre los que defendemos una idea de izquierda independiente, comenzamos a proyectar nuestra propia alternativa. Y yo te diría que soy muy optimista. Yo creo que esta es una de las veces en las cuales Argentina no afronta solo la típica alternancia peronista-radical, radical-peronista, menemista-dualdista. Se abrió un ancho campo para la radicalización, para la izquierda, y el desafío es si lo aprovechamos, si sabemos construir a partir de este clima en el cual se escucha mucho lo que decimos, si aprendemos de las experiencias internacionales, si tenemos un ojo puesto en cómo hicieron en Bolivia, cómo hicieron en Venezuela, y bueno, a partir de eso, cómo construimos un proyecto de la izquierda independiente para los próximos años. ¿En qué situación se encuentra, no solo en el electoral, sino en qué mapa analizás, en qué situación se encuentra la izquierda independiente en la actualidad? Mira, yo creo que el gran dato es lo que ocurrió hace dos semanas en la elección. Hemos visto un sorpresivo crecimiento de votos de izquierda, en el sentido más amplio de la palabra. De votos canalizados por la izquierda partidaria tradicional y votos canalizados por la izquierda independiente. Y aquí lo novedoso, en primer lugar, es una maduración en la izquierda independiente de la necesidad de participar en el terreno electoral. Yo creo que todos hemos comprendido que no hay contraposición entre construir poder popular, entre desarrollar nuestra prioridad de la lucha social en los barrios, en las calles, con una construcción en el plano institucional que a su vez potencie la lucha social. Y me parece que hay un momento de viraje, ¿no? Esto se parece a lo que pasó varias veces en la Argentina. Pasó en los 70 con el clasismo, pasó en los 80, pasó en los 90. Cada tantos años, una parte importante de la población se inclina por buscar una respuesta en la izquierda. Y el problema es que hasta ahora nunca encontramos la forma de utilizar esa expectativa popular, derivarla en construcción política sólida y de largo plazo. Y yo creo que solo la izquierda independiente puede lograr eso. Solo la izquierda independiente, por su visión no sectaria, por su afinidad latinoamericanista con procesos que pueden ser comunes y comparables a lo que nos ocurre aquí, por la idea de una renovación del socialismo en el sentido del proyecto del ALBA, Me parece que la izquierda independiente viene acumulando y este es el momento de convertir esa acumulación en proyecto político corpóreo. Así que eso es lo que vamos a discutir quizás en el panel de cierre y vamos a discutir en los próximos meses.